Brotes de aire. Brotes de aire. Aires de brotes. Sanar desde la tierra. Una cápsula viajera verde. Cápsula viajera verde. Salud. Huerto. Brujería. Calendario. Alimentación. Medicina. Magia. Recetas. Lectura. Autogestión de la salud. Semillas. Plantitas. Autonomía alimentaria. Medicina. Una cápsula viajera verde de aire puro. Todos los sábados al mediodía por la 87.7 Valparaíso. Aires de brote. Aires de brotes. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Bienvenidos a este nuevo Aires de Brotes, Brotes de Aire. Le damos la bienvenida a esta cápsula viajera verde que reemprende su viaje desde el litoral central. Estamos en este primaveral día de noviembre, ya viendo el solcito y el calor por esta zona de la costa central, en la Huerta de los Pimientos, un día de trabajo de huertita, ¿no? Sí, un día de... Bueno, buenas tardes. Un día de huerteo comunitario en la Huerta de los Pimientos que ya va como por su tercer año de gestión colectiva de voluntarios de la huerta que tratan ahí como de gestionar con la institucionalidad como un poco la apertura de este espacio que a veces es como difícil acceder a él y también la mantención porque hay muchas especies medicinales. Hay plantas de alimentos, hay que pretender preservar semillas, que es algo que todavía no se logra porque todas se cruzan, porque no hay un trabajo tan sistemático de alguien más encargado, pero igual se le pone bueno. Y es bonito porque también se trenzan relaciones humanas, sí, relaciones con las plantas, cada uno viene buscando alguna búsqueda en la naturaleza, ¿no? Hay un compost, el compost es comunitario, que se ha logrado instalar también, entonces hay gente que no tiene compostera y trae su compost, y eso ya es como bacán, algún tipo de práctica de no estar botando toda la basura, porque hay gente consciente que no tiene compostera, que tal vez no la puede tener en su casa porque produce mucho residuo, y encontrar sentido en los espacios públicos o en trayectos no muy distantes de tu casa, yo creo que es algo que tiene que estar implementado en todos lados. Sí, sí, yo que soy una visitante de este espacio me sorprende, así como paso un rato sin venir a verlo y ya se nota que hay crecimiento, que hay un trabajo, a lo mejor es más o menos frecuente o responsabilidad y hay un tema que se abre como cuando se trata de organización social, pero sí se nota que hay un trabajo, sí se nota que hay un interés, está muy hermoso el lugar. Y claro, como tú decías, este trabajo de la huertita, nuevos espacios que siempre, o sea, que tratamos de difundir y que es donde se enfoca este espacio radial, todo lo que, la emocionalidad que conlleva el vincularse con las plantitas, con la huerta y sobre todo si es una huerta comunitaria, pues así que bacán poder grabar este día desde aquí, la Huerta de los Pimientos. Sí, es un día de trasplante y también es un día de plagas, o sea, más tardecito cuando se vaya el calor, y ahí vamos a contar por qué, vamos a hacer una aplicación de unos bio preparados porque los duraznos, por ejemplo, de aquí están todos con cloca porque no existe un plan de manejo más institucional que ponga recursos, que ponga continuidad. Entonces hemos hecho un par de talleres y lo que podemos dentro de las jornadas de voluntariado tratamos de aplicar ahí algunos preparados para bajar el inóculo, con lo que hablábamos que cada vez se dispersa más y se va contagiando unos a otros y al final este viento lo puede llevar a la casa de otro vecino, entonces hay una responsabilidad mayor, ¿no? ¿Verdad? Y para quien no sabe qué es la cloca y de qué estamos hablando, puede escuchar el Aires de Brotes anterior, donde estuvimos hablando de plagas, al igual que en este capítulo, pero centrados en la cloca, este hongo que le sale generalmente a los duraznos, a los molles también, y que en este tiempo se da harto. Entonces, claro, imagino como esta humedad, después el calor, todo eso preciso para los hongos y para otros tipos de plagas. Así que hoy vamos a estar hablando de más plagas como distintas que se dan en este tiempo. Sí, ¿no? Vamos a hablar de estas como que todo el mundo le llama la atención, que es como, no sé, quienes llaman y preguntan como qué podemos hacer con los caracoles y los pulgones. Los pulgones también están medio intensos. Ahora vamos a ir a la huerta, así que va a cambiar el audio también. Vamos a hacer como la segunda parte de allí. Vamos a escuchar los niños, los pájaros, los perros, los voluntarios, así como en verdad todo el ecosistema que permite dinamizar la huerta.